Joy on the beat. Ese hijo será mi muñequita. Si mi amor, mi gatita oficial. El amor mío con la única que me sentía especial. Estoy tomándome pastillas pa' ver esto más normal. Desde que tú no estás no encuentro un amor real como el tuyo. Con otras pollas se sale tu nombre. Voy a maldecir el día que te vea con otro hombre. Le habla la luna pero ella no me responde. Y el sol en las mañanas ya no sale, se me esconde. Extraño tu besito, amor, y esa carita tierna. Sártelo bien rico, mami, que te tiemblen las piernas. Yo sigo siendo tu remedio cuando estás enfermo. Y ese humo me tiene loco por verla. No he podido encontrar un amor tan bonito, un amor tan real. Si me enseñaste a querer, también enséñame a olvidar. A veces siento que ya no volveré a amar. No he podido encontrar un amor tan bonito, un amor tan real. Si me enseñaste a querer, también enséñame a olvidar. A veces siento que ya no volveré a amar. Y me cuesta aceptar que tengo que ponerle a lo nuestro un punto final. Sabiendo que todo lo podíamos solucionar. Si me enseñaste a querer, también enséñame a olvidar. Y partí de mi vida a un lado todo lo que había planeado. Tú volviste pesadillas, todo lo que había soñado. Tú fallaste, perdoné lo que no había perdonado. A ti me entregué a ciegas, nunca me había entregado. Así como contigo me siento solo, así en los shows tengo aquí hueputa gentío. Y dime cómo sigo, si en tu vida ya no vivo. Mantengo drogado y con chimbas pa' ver si así te olvido. No he podido borrar todas las fotos de la galería. Que digamos real, el tuyo pa' mí fue una porquería. El último nada era lindo, no eras tierna, era fría. Prendí un gare, puse cancerbero y triste y vacía. Y llega la nostalgia cuando cada tema de eso suena. Pero sufrir por ti, mi amor, ya no vale ni la pena. Si te fuiste, pues la buena. Con lo lindo uno se queda y deseo que te pase todo lo más malo que se pueda. Sí, odio y rencor hacia vos siento. Y no miento, te lo juro que de todo esto me arrepiento. Si te di el 100 y vos no me diste ni el 20%. Y con el tiempo sano y borro los recuerdos y momentos. Se me hace difícil no verte. Te explico por qué. Tú para mí eras mi gato oficial.